es el único recurso que no se agota. Ya estamos viendo lo que está pasando en nuestro país, con lo que vivimos en bonanza, en la mejor época del petróleo, bueno, pues se acabó. No podemos permitir que lo que tenemos como belleza natural, aparte, hay destinos prefabricados. Cancún es un destino prefabricado. Y que hoy en día, o Los Cabos, que Los Cabos era una isla que podíamos ver desde las alturas nosotros con puras piedras.